¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Fotografía Digital, @memoflores.com. Este es el capítulo 8. Pues gracias a todos por escuchar este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores. Me pueden escribir a info@memoflores.com o pueden participar en los foros. Cada vez está participando más gente. Me da mucho gusto y espero que sigamos así. En este capítulo 8 vamos a hablar sobre el histograma. El histograma, ¿qué es el histograma? Bueno, en resumen, es una pequeña gráfica que nos ayuda a interpretar una fotografía de la misma manera que lo hace una cámara digital. Esto nos ayuda mucho para poder medir la fotografía, medir los colores de una fotografía. Si ustedes no están familiarizados con el histograma, les recomiendo que abran cualquier fotografía en Photoshop, se vayan al menú y en las opciones de las ventanas van a encontrar una ventana que se llama histograma o histogram. Ábranla y se van a encontrar con una gráfica que puede ser, bueno, dependiendo cómo tengan configurado su Photoshop, les puede aparecer una gráfica negra o cuatro gráficas, una negra y tres gráficas de colores, que es el rojo, el verde y el azul. Esta gráfica, la fotografía, bueno, cuando estamos trabajando en modo RGB, vamos a encontrar que la fotografía cada color se compone de una combinación de estos tres colores. Por ejemplo, si abren también la ventana de color, el color picker, si escogen por ejemplo cualquier color, van a encontrar que este color se forma de ciertas combinaciones de píxeles en estos tres canales. Trabajando, como les digo, en modo RGB, por ejemplo, ahorita estoy moviendo, seleccionando un color azuloso, vamos a encontrar que tenemos algunos píxeles rojos, algunos verdes y muchos azules. Esto es lo que hace que obtengamos un color azul. Por ejemplo, para un negro total, un negro puro, tiene valores traducidos a RGB, tiene un valor de 0 rojos, 0 verdes y 0 azules. En el caso del blanco puro, si nosotros seleccionamos un blanco puro, vamos a encontrar que el blanco puro se hace de 255 rojos, de 255 verdes y 255 azules. Pero ojo con esto, nosotros como fotógrafos nunca, la mayoría de las veces no vamos a querer que nuestra foto tenga negros puros y que nuestra fotografía tenga blancos puros. ¿Por qué? Porque esto significaría no tener detalle y no tener textura tanto en negros como en blancos. Lo que nosotros queremos es una fotografía en donde haya negros, pero que estos negros tengan detalle y tengan textura, donde los blancos tengan también textura y podamos percibir por ejemplo la textura de una tela o la textura de, del cielo, de una nube, y cuando nosotros excedemos estos valores de 255 niveles, en el caso de los blancos, vamos a estar perdiendo información y vamos a estar perdiendo detalle en las zonas que queremos proteger. Y como les digo, esto es en el caso solamente de los colores negros y de los colores blancos. Entonces, el histograma nos ayuda también desde el momento que estamos tomando la fotografía. Yo les había comentado por ahí en un capítulo anterior, les había comentado que las cámaras digitales tienen la opción de, obviamente, pues de revisar la fotografía en cuanto la tomemos. Entonces, también las cámaras, sobre todo las DSLR, nos dan la opción de aparte de ver la fotografía, nos da la opción de ver una gráfica al lado de la fotografía. Esta gráfica es un histograma y nos permite pues apreciar mejor que nos ayuda a que la imagen que estamos viendo en el display nos ayuda a que no nos engañe esta imagen, ¿no? Por ejemplo, si estamos, no sé, tomando fotografías en la luz del día con un sol muy brillante, si queremos revisar la foto, a lo mejor nos cuesta mucho trabajo ver los colores, a lo mejor nos cuesta trabajo percibir si está muy clara o muy oscura la fotografía. Y si nosotros tenemos la opción de revisar el histograma de la fotografía desde el momento que la tomamos, bueno, pues podemos ayudarnos para que estemos exponiendo correctamente la fotografía y para que estemos obteniendo el detalle que queremos tanto en las sombras como en los colores brillantes o en las altas luces. Entonces, como les decía, yo en mi caso particular, mi cámara la tengo configurada para que me muestre, a la hora que tomo la fotografía, que me muestre el histograma también. Entonces, ¿cómo lo interpreto? Mi cámara la mayoría de las cámaras tiene la opción de que nos aparezca esta gráfica y que nos advierta cuando estamos perdiendo información, sobre todo en los colores claros, en las altas luces. Esto es, les voy a poner un ejemplo muy rápido. Si estamos tomando una fotografía, no sé, al cielo, en donde no sé, aparezca por ahí el sol y a lo mejor algunas nubes, nos vamos a dar cuenta que en ciertas áreas de la fotografía sí vamos a tener colores azules, quizá algunos colores blancos, grises de las nubes, pero por ejemplo en el círculo que va a ser el sol, vamos a ver blanco totalmente, y si tenemos activada esta advertencia, vamos a ver que en la misma foto que estamos viendo nos parpadea unos puntitos, en el caso de Canon, parpadean unos puntos color negro, que esto, bueno, nos está advirtiendo que estamos perdiendo información. Esto es que no estamos captando la textura en esa parte de la fotografía. Entonces, ahí ya va a depender de ustedes. La información, bueno, se las está dando la cámara, pero va a depender de ustedes cómo van a tomar esa información. Si quieren tener detalle en las áreas que están parpadeando, bueno, van a tener que ajustar su velocidad o el diafragma o incluso el ISO, van a tener que hacer ajustes para no perder detalle en estas zonas. Aquí es donde les vuelvo a recomendar tomar fotografías con archivo RAW, utilizar el modo RAW para tomar fotografías, porque les permite Si tomamos nosotros la foto en RGB y perdemos información, no hay manera de recuperar esa información perdida. Si nosotros trabajamos con archivos RAW, sí podemos recuperar un poquito la información en ciertas áreas de la fotografía. Entonces, bueno, a la hora que estén tomando su foto, cuiden no pasarse en exposición en las áreas blancas o claras de la foto que quieren que haya textura. Esto es, por un lado, cuando estamos tomando la fotografía. Ahora vámonos a la parte del postproceso. Ya que tomaron su fotografía, ya que la quieren imprimir o manipular, si es una fotografía tomada en modo RAW, a la hora que le dan doble clic a la imagen, yo en mi caso les repito, utilizo el Adobe Photoshop CS2 y me aparece una ventana para hacer mi conversión y para ajustar mis parámetros de la fotografía que tomé. Aquí hay dos opciones que siempre tengo activadas. Una es son los shadows, o es una función que me permite que me alerta cuando estoy perdiendo detalle en las sombras. Esto es perder el detalle, como les repito, esto es me indica cuando tengo 0 píxeles rojos, 0 verdes y 0 azules. Entonces, el Adobe Camera Raw que utilizo para convertir mis imágenes me muestra estas advertencias con píxeles azules que resaltan mucho en la fotografía. De igual manera, tengo esta advertencia en las altas luces o en los highlights, la advertencia en las altas luces me aparece en mi ventana de conversión, me aparece como píxeles rojos que resaltan también muy muy claramente en mi fotografía. La ventaja aquí de estas alertas, a diferencia de la alerta que tengo en mi cámara, y la alerta que también les aparece en su cámara, solamente aparece cuando están perdiendo información en los tres canales. Esto es en el rojo, en el verde y en el azul, que tenemos más de 255 niveles y por consiguiente estamos perdiendo información en esos lugares. En esta ventana de conversión del Photoshop, la ventaja es que me muestra la alerta por canales separados. Esto es, si solamente estoy perdiendo información en el canal rojo, me lo va a indicar, o si solamente estuviera perdiendo información en el verde o en el azul, me lo va a indicar con estos mismos píxeles rojos. Entonces, bueno, aquí yo ya tengo la oportunidad de hacer mis ajustes de acuerdo a la exposición o de acuerdo a la intención que le quiera dar a esta fotografía. Aquí, bueno, se van a encontrar con que quizá alguna vez toman una foto, en un fondo muy brillante a un sujeto que está en la sombra, y para exponer al sujeto correctamente, a lo mejor tienen que sobreexponer mucho el fondo. Esto es, a lo mejor van a perder mucho detalle en el fondo. Pero bueno, aquí ustedes tendrán que valorar si realmente les interesa el fondo, si realmente es importante el fondo, o si simplemente quieren que el sujeto esté bien expuesto y no les importa que el fondo esté demasiado claro. Estos son gustos personales. Yo he tomado bastantes fotografías que dejo el fondo sin detalle deliberadamente, porque es parte de la intención que le quiero dar a esa fotografía. De igual manera puede ser si toman una fotografía en la noche, donde solamente les interesa iluminar al sujeto y no les importa que algunas partes del fondo se vean negras totalmente. Bueno, pues aquí no habrá mucho que preocuparse por estar perdiendo el detalle en las zonas oscuras de su fotografía. Entonces, pues bueno, la conversión, los parámetros a la hora que están ya procesando, post procesando su fotografía, les va a ayudar a gráficamente ver la foto, gráficamente ver qué tan clara, qué tan oscura está, y también ayudados del histograma van a encontrar que es muy fácil interpretar si están sobreexponiendo o subexponiendo su fotografía. Aquí hay algunos puntos interesantes también que de hecho es muy útil siempre esto para mí, sobre todo cuando tomo fotografía de producto. El histograma me ayuda a medir el color. Por ejemplo, si estoy tomando una fotografía en un fondo blanco de un producto, no sé, puede ser un producto ya sea blanco, gris o negro, el histograma y el, por ahí también hay una herramienta que se llama la herramienta del balance de blancos o White Balance Tool. Esta herramienta me ayuda a seleccionar puntos de la fotografía que quiero hacer neutros. ¿Por qué lo menciono en el histograma? Porque van muy de la mano la interpretación de los colores con el histograma. Por ejemplo, si yo quiero seleccionar, si mi fotografía que les estoy platicando, esta fotografía de producto que estoy tomando en un fondo blanco y el producto es gris, por ejemplo, yo tengo que checar que el producto gris tenga el mismo valor de rojos, el mismo valor de verdes y el mismo valor de azules en todo el producto o en la mayor parte posible del producto. Al igual si es blanco o si es negro, esta herramienta me ayuda a medir el color junto con el histograma y con los valores de rojo, verde y azul. Me ayuda a ver qué tan neutro es el color. Esto, bueno, ya no nos es de tanta utilidad cuando estamos trabajando con colores, pero van a ver que en la mayoría de las situaciones esta herramienta del White Balance Tool es muy práctica para seleccionar colores neutros en una fotografía. Entonces, bueno, como consejo general, como regla general, yo les diría que trataran de exponer todas sus fotografías, que estén checando el exposímetro y que traten de siempre exponer, en el caso que estén tomando fotografías de colores claros, que se fijen que esa gráfica siempre esté casi hasta el lado derecho, sin pasarse, sin perder el detalle, o cuando les interese tener detalle en los colores oscuros, que cuiden de que su exposición esté bien recorrida a la izquierda, pero sin perder los detalles. También cuando el histograma, se me pasaba a comentarles esto, también el histograma nos ayuda a interpretar cuando una fotografía está muy poco contrastada. Esto es que a lo mejor la están tomando en una situación donde hay un poquito de neblina o donde el día está un poco brumoso. Si toman una foto de un paisaje, van a encontrar que el histograma, que la gráfica, va a aparecer muy al centro. O sea, toda la información de la fotografía va a estar muy al centro, sin tener detalle en hacia la derecha, que son los blancos, o hacia la izquierda, que son los negros. En este caso, bueno, cuando están tomando un paisaje en esas condiciones, lo más probable es que no puedan hacer gran cosa para corregir su fotografía, pero lo que sí pueden hacer es tomar esa imagen, tomarla como archivo RAW, para que una vez que ustedes estén procesando esa fotografía, puedan darle contraste, puedan darle más brillo y puedan darle más intensidad a las sombras, y de esa manera van a ver que su histograma, en lugar de quedar muy pequeño y muy cerrado al centro de la gráfica, ustedes van a ir viendo que ese histograma se va a empezar a expandir y van a empezar a tener mayor detalle y definición en las altas luces y en las sombras. Esto es siempre y cuando tomen su fotografía en modo RAW. Entonces, pues bueno, creo que esto fue todo por este capítulo. Si se me pasó algo, por favor háganmelo saber a mi correo electrónico, que es info@memoflores.com, o pueden participar en los foros también. Yo me despido, mi nombre es Guillermo Flores y hasta la próxima. Gracias, bye.